El Rincón de la Historia. Anécdotas y curiosidades del pasado. FLM Radio. Secuestro del Achille Lauro. Cuatro terroristas palestinos fuertemente armados secuestraron una nave de crucero italiana llamada Achille Lauro, que se encontraba situado el 7 de octubre de 1985 en las costas de Egipto. Haciéndose llamar Frente de Liberación de Palestina, exigían así la liberación de 50 militantes palestinos encarcelados en Israel, pero sus recursos eran escasos, así que se rindieron a las autoridades egipcias 2 días después a cambio de salir con vida del asalto. Cuando un avión a reacción egipcio intentó llevar a los asaltantes a la libertad el 10 de octubre, las fuerzas especiales de la Marina americana interceptaron el avión y le obligaron a aterrizar en una de sus bases situadas en Sicilia. Las tropas de Estados Unidos y las italianas rodearon el avión y los terroristas fueron arrestados bajo custodia italiana. La única baja fue un judío americano de edad avanzada, León Kingdufer. Le arrojaron por la borda con su silla de ruedas. Un juzgado italiano declaró culpable a los cuatro terroristas y los sentenció a prisión con condenas de hasta 30 años. Un reportaje de Carmen Haro.